A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Amigos, una nueva semana en el contacto con el profesor James Petras desde Estados Unidos. Profesor Petras, un gusto como siempre recibirlo en Radio Centenario, y hoy el tema, por supuesto, que resalta, el tema excluyente, es Bolivia, con los resultados por ahora extraoficiales que están dándose de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo. Sí, parece que es una gran victoria para los progresistas en Bolivia. Luis Arce han ganado las elecciones, incluso Carlos Mesa han reconocido que el margen es enorme. Según la última noticia que tenemos, Arce ganó 52% y Mesa 32%, un margen de 20%, y eso indicación de los golpistas no tenían ningún apoyo. Lo mejor que puede decir es que Mesa, que no era golpista, se presentó. Los golpistas que abiertamente abrazaron el golpe ganaron una fracción de 10% o menos. Entonces el pueblo en Bolivia reconoce que Evo Morales, Arce y sus grupos de más han tenido éxito en el programa social, económico y político. Los descontentos están concentrados en Santa Cruz y entre los grupos burgueses y medio burgueses. Y se dio este triunfo además sin la posibilidad de que el líder del MAS, que es Evo Morales, fuera el candidato, ¿no? Evo mirando todo este proceso desde Argentina. Es difícil saber qué son los arreglos entre Arce y Evo. Yo creo que Evo, por lo menos en el corto plazo, va a apoyar Arce y colaborar con él y su partido y el programa. No creo que Evo va a reemplazar Arce en el primer instancia. ¿Hay entonces, más allá de todo este año de dictadura, una ratificación de la ciudadanía, pese a toda la campaña que se hizo contra el MAS, de apoyo al proceso? ¿Qué se estaría reconociendo de la votación al MAS, al proceso de Evo Morales? ¿Por qué la gente volcó su apoyo a ese proceso? Yo no creo que volcaran. Yo creo que desde el comienzo el MAS tenía el apoyo. El derrocamiento de Evo Morales es simplemente un golpe con un sector de la burguesía y media burguesía que buscan a imponer lo que no podrían hacer por las elecciones. Mesa, que es un candidato y que yo personalmente lo conocía cuando tenía un programa de radio, era un burgués, pero no golpista abiertamente. Por lo menos la intención de él es reemplazar Evo Morales y después llamar a elecciones y ganarlos. En todo caso, el ejército todavía no es confiable. Perdían las elecciones, perdieron sus candidatos, y ahora a ver si van a reconocer que no deben participar en golpe. Espero que Arce, Luis, empiezan a reemplazar la comandancia de militares y sectores de la policía que participaron en el golpe. No deben permitir que se sigan en el poder. Exactamente, es una de las interrogantes, ¿no? Por un lado, ¿qué va a pasar con los mandos de las Fuerzas Armadas? por otro también Estados Unidos, cómo va a jugar, supongo que también encuentra este momento en plena campaña electoral estadounidense, pero qué puede pasar con Estados Unidos, con el gobierno respecto a este resultado. Y la otra interrogante es el propio ganador, ¿no? ¿Qué puede pasar con la política del MAS? Si va a ser una política más cautelosa, temiendo precisamente las reacciones de la derecha o la desestabilización, o va a profundizar en alguna medida sus políticas. Es difícil a ver. En un sentido, la victoria del MAS debe profundizar los cambios y rectificar la política que ellos empezaron a implementar. Demasiado burgués y insuficiente cambios profundos, especialmente en el campo. A ver si las políticas nuevas de Bolivia avanzan a un proceso que atrae las masas, particularmente en el campo y sectores urbanos pobres en las montañas y en el interior del país. Pero vamos a ver, es difícil. Morales era muy reticente a ir adelante. Eso permitió a la derecha ganar terreno, particularmente en la gran ciudad como Santa Cruz y La Paz. Pero es una situación ahora muy favorable para la izquierda, muy favorable para la MAS, muy favorable para las transformaciones pendientes. ¿Y qué puede pasar desde Estados Unidos? ¿Qué actitud se puede esperar de Estados Unidos con este resultado? Está contra la victoria del MAS. Ahora, el problema es que no tienen base actual en el sentido de tener control de la política estatal y el proceso de consolidación de la dictadura. Yo creo que Estados Unidos va a presionar con la embajada, con la CIA, presionar para que Arce puede hacer una política muy modesta y colaboración con los Estados Unidos. No van a alcanzar lo que van a pedir y exigir, pero las presiones, intervenciones van a seguir, especialmente con Trump actualmente. Ahí hay una puja además concreta, como siempre, de las riquezas de Bolivia entre Estados Unidos y China por acuerdos con Bolivia, por ejemplo, por el litio, ¿verdad? Sí, China tiene buenas posibilidades de profundizar sus relaciones con Bolivia. China está creciendo, es un tema que quería discutir. China está creciendo, han superado la crisis y la economía está recuperada y avanzada. Las últimas cifras que tenemos es que hay un ingreso en economía, en ingresos en China actualmente han superado la virus y quieren ser insertados en toda América Latina y por lo menos crecer económicamente en sus comercios, en la agricultura, en la manufactura y otros sectores. Entonces, la situación para China es mucho mejor ahora con el nuevo gobierno de Bolivia. Bien, Petras, dejamos por ahora Bolivia. Entonces, le queríamos, estando aquí en Sudamérica, preguntarle también por Chile, que tuvo este domingo unas movilizaciones multitudinarias a un año de aquellas movilizaciones de octubre, y ya mirando hacia un proceso de votación de referéndum constitucional. ¿Qué lectura se puede hacer de ese grado de movilización que se vivió ayer y que tuvo represión también? Sí, Piñero no tiene ninguna opción porque representa las clases dominantes en Chile y siguen avanzando sus intereses y no quieren reconocer ningún acuerdo, no quieren reconocer una nueva autoridad política y social. La situación en Chile es muy dramática porque el gobierno no quiere reconocer las transformaciones populares. En otras palabras, la lucha en Chile va a continuar hasta que pueden reemplazar el gobierno actual de Piñera y sigan adelante desde un protesta a una revolución que podría reemplazar el gobierno y tal vez con nuevas elecciones y con la presencia de una coalición popular en el gobierno. Vayamos a Estados Unidos. ¿En qué está ya la campaña con Trump de vuelta, recuperado del supuesto COVID-19? Con la votación avanzada en Florida, ¿verdad? Mediante correo, ¿en qué momento podemos visualizar la campaña? Bueno, primero hay más de 22 millones de norteamericanos que han votado en los primer votos que hemos tenido, yo por lo menos entre otras personas, hemos votado ya. Y estiman que hasta 35 millones de votantes pueden votar antes de del día oficial. En otras palabras, hay un enorme interés y más que nada un interés entre los que están contra Trump a tomar las iniciativas y votar temprano y con mucha fuerza. Trump en este momento tiene un 40% y Biden tiene un 50%. Las últimas encuestas indican que Biden va a ganar por lo menos las votaciones, son indicadores de Trump derrotado. Pero uno nunca sabe porque Trump han decidido que no va a aceptar los votos porque dice que son fraudes y no quiere reconocer el nuevo votación, el temprano votación, y dice que va a cuestionar los resultados. Y eso puede ser una indicación de las posibilidades de un golpe por parte de Trump, gritando que es un fraude y imponer el ejército en control de la situación. Trump está actuando como vive en una república bananera donde el candidato gubernamental actúa por su cuenta. Es una situación insólita. De esa votación adelantada, de estos millones de votos que se entregan adelantados, no se conocen todavía, no existe un escrutinio de esos votos hasta que se haga el escrutinio general, ¿verdad? Sí, pero las indicaciones anteriores y hasta ahora indican que los que votaron temprano son muy favorables a Biden, el Partido Demócrata. Entonces, es difícil decir que uno podría ver una derrota para Biden. Pero el problema, quiero indicar, es un golpe estilo Trump, que critica el proceso electoral, niega los resultados tempranos y busca alguna fórmula de la Constitución que controla ahora para negar los resultados. Bien, otros temas en el cierre que quiera mencionar esta semana, Petras. Sí, quiero mencionar que en Colombia hay una gran protesta contra el gobierno del presidente Duque, sumando también los afrocolombianos. Más de 10.000 juntos están en las calles marchando, condenando los asesinatos por parte del ejército y las otras fuerzas actúan en Colombia. El golpismo sigue siendo, los asesinatos de indígenas sigue practicando los gobernantes. Quiero mencionar también que tenemos un crecimiento importante del virus en Estados Unidos. Las últimas cifras indican de que hay más de 8.1 millones de personas con virus y 220 por mil están sufriendo el muerto. Entonces debemos reconocer que la crisis de salud siga en Estados Unidos, los muertos aumentan y el gobierno no tiene ninguna forma de tratar el problema. Pero también hay una gran vuelta del coronavirus en Europa. Belga está bajo una inundación de casos del virus y en Europa también hay una nueva ola del virus que está multiplicando en toda Europa. Muy bien, profesor Petras, un gusto como siempre compartir este tiempo con usted. Un abrazo desde Montevideo y seguimos en contacto hasta la semana próxima. Sí, un abrazo para vosotros y disfrutan la primavera. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.